mis manos lo acariciaron tu piel. Haz de cuenta que nunca existí, que mi boca jamás te besó, que mis manos lo acariciaron tu piel. Acariciaron tu piel.